para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Subastarán el casco de Darth Vader en el Imperio Contraataca. El objeto usado por el actor David Prowse, quien interpretó al padre y principal antagonista de Luke Skywalker en la segunda entrega de la saga Star Wars en 1980, será una de las mayores atracciones de una puja de tesoros valorados en $10 millones. Icons and Legends of Hollywood tendrá lugar el 25 y 26 de septiembre en Los Ángeles y se espera que cerca de 1,000 lotes se maten. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.